Somos las brujas condenadas a la hoguera, los herejes sentenciados al destierro, las prostitutas lapidadas por su mala vida, los mestizos colonizados, los negros discriminados, los inmigrantes indocumentados, los extraños vigilados, los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia. ...473-4433 el teléfono de la radio, llamen, comuníquense, también nos pueden escuchar a través de internet ...www.radiodelazotea.com.ar. Nos pueden seguir en la semana, si no pueden escuchar hoy y lo agarran un poco tarde, pueden escuchar los programas y también de ahí descargarlos, criticapenal.blogspot.com, y si no, nos escriben, nos chatean con nosotros, como lo está haciendo Lucas, Eduardo, Diego, Daniela, Ana Clara desde Buenos Aires, criticapenal@gmail.com. Lo indica la cortina, los estudiantes en Crítica Penal. Buenas noches, Rodrigo, Macarena, Lisa y Pato. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches a todos también. Sí, sí, muy bien. Bueno, Andrea, hoy traemos, hoy venimos a charlar un poco de un tema muy propio de la facultad. Hoy hablamos del plan de estudio, ¿no? Apá. Esto que es en realidad lo que uno encara cuando empieza la, cuando comienza la carrera, va a ser guiado por lo que se conoce como un plan de estudios. ¿Por qué vamos a charlar de esto? Para nosotros es muy importante empezar a discutir esto. Hablamos del plan de estudio de la Facultad de Derecho, que data de 1988. Sí, estamos un poco atrasados. Entonces, lo que venimos hoy los estudiantes a plantear es, bueno, trata de plantear el tema en la mesa y decir, comencemos a discutir. Está claro que estamos cercanos a empezar a pensar en un cambio de ese plan de estudio, una reforma o de una modificación. Por eso es que para nosotros este va a ser recién el primer programa en el que planteamos esta necesidad de discutir, de invitar a otros estudiantes que escuchan Crítica Penal a debatir este tema, que para nosotros es muy importante. Una discusión que solamente se da entre compañeros de avanzada, de sur y algunos que andan por ahí dando vuelta, o es una discusión, un debate que quiere arrancar en la Facultad de Derecho en varios espacios. En realidad, la modificación del plan de estudios también lo está cuestionando la Franja Morada. Igualmente nosotros tenemos otra forma de verlo, realista, otra sí, postura, y por eso queremos plantearlo acá, ponerlo en discusión para seguir discutiendo y para que todos los estudiantes y las estudiantes puedan formar parte de eso, porque sabemos que la Franja Morada tiene el centro de estudiantes, el consejo académico, tanto los estudiantes, los graduados, los profesores, y este plan de estudio lo pueden llevar a cabo. Entonces, para que sea algo más participativo, y lo ponemos acá en discusión, para que no sea solo una decisión de ellos, claro, ese plan de estudios. En realidad hoy con los compañeros estábamos charlando cómo se daba esta discusión. Justo tu pregunta hace 10 minutos era central, porque justamente encontramos que la discusión no parte del centro de estudiantes en forma institucionalizada. No es algo que, si tu pregunta viene por ahí, no es algo que en realidad se discuta ni desde el centro, ni de los claustros, ni de la universidad como institución. Pero sí, en todo esto que es la informática, el Facebook, todas estas cosas, bueno, raras. Sí, cosas raras, ¿sí? Ahí sí encontramos discusiones. Lo que pasa es que, como bien decía Macarena, es muy distinta la visión de esa reforma o de esa necesidad de reforma. Hoy charlábamos y le contaba que me había pasado un rato largo leyendo diferentes comentarios, y entre ellos la discusión de si tenemos que aprobar con 4 o con 6, si está bien que sean promocionales o no. Bueno, esa quizás sí sea una discusión interesante, pero muy superficiales. Poco se habla de la calidad de las materias, del tipo de materias. Por ejemplo, te digo, y materias, ¿no?, que son, que faltan, quiero decir, en realidad, ¿no? Y me imagino. Sobre todo las que faltan, pero entre ellas, las pocas que podemos resaltar en nuestro plan de estudios, como es filosofía del derecho, que además de que está flojita, vamos a decirlo así, no, que no quiero dañar a nadie, los sentimientos de nadie, pero por ejemplo, filosofía es una materia que hoy los estudiantes de derecho que digamos no tienen un análisis muy crítico piden que se saque. O sea, con la falta de interdisciplinariedad que tiene nuestra carrera, la poca que alguna vez encontrás un espacio, sociología, filosofía, que incluso tienen la característica de algunas ser optativas. Entonces vos atravesás toda una carrera sin haber visto nada más que leyes. O sea, ves los comerciales, ves unas materias civiles, dos o tres penales, porque nuestra facultad no se caracteriza por ser una universidad penalista, digamos, no tiene gran formación en este campo, por eso utilizamos a Crítica como un apoyo, pero entonces atravesás toda la carrera sin haber conocido otras disciplinas. Claro, sin espacio de análisis, crítica, ¿no? Distintos autores, distintas perspectivas para ver el derecho también. Sí, sí, todo cual. Por eso es que, bueno, un poco hoy este pato que está acá con nosotros nos va a contar por qué él trae, sí, una propuesta de otro lado, y bueno, lo dejo en manos de él. Bueno, antes que nada, sí, lo que queríamos traer para compartir acá con todos los oyentes es un programa que se está dando en la República Bolivariana de Venezuela a través de la Universidad Bolivariana. Se está implementando desde hace unos años ya. Es una nueva formación de grado, así se llama, formación de grado en estudios jurídicos, en la cual lo paradigmático de esto es poner a la formación de abogados y abogadas, sacándolo desde eso que se está hablando acá, que está muy vinculado de la realidad social. Digo, uno entra a la universidad, a la facultad, y lo que decía acá la compañera Lisa, lo ve a lo largo de las materias, cuando uno va cursando, va viendo que faltan montones de cuestiones a la formación que hacen a una amplitud mucho más grande del derecho, digo, ¿no? Acá en estos apuntes que he traído, que nos han llegado de Venezuela, un compañero que trabaja en la universidad justamente en este programa, él es coordinador de este programa, es un programa de coordinación nacional, se llama el área que está trabajando este tema, y justamente es poner la formación del derecho, por así decirlo, a partir del proceso que está viviendo la República Bolivariana de Venezuela, digo, ¿no? Ahí se están dando transformaciones sociales muy importantes en este país, y justamente la formación de los abogados y las abogadas apunta a justamente ir reforzando este proceso de transformación a través de cambiar de cuajo, por así decirlo, la formación que se venía dando hace unos años. El programa habla de objetivos y de finalidades, hace una caracterización de lo que es el derecho, qué se entiende por derecho. Hay una parte muy, pareciera que no podría llegar a pasar, pero pasa, dice que es había una encuesta donde se realizaban este tipo de preguntas, que se entendía por derecho a los estudiantes graduados de la universidad, y la mayoría respondían que era un conjunto de leyes y que estaban vigentes, que ponen tal cosa, bueno, todo lo que justamente no es el derecho es justamente eso, es un entramado mucho más complejo, digo, ¿no? Es un conjunto de valores, es un conjunto de normas, porque también hay normas en el derecho, no hay que obviarlo, son normas, obviamente. Pero también hay montones de cuestiones que van diseñando, por así decirlo, el comportamiento en una sociedad, que no tiene que ver solo con el comportamiento en base a lo que dice la ley, sino también que adecúa conductas culturales y sociales. Entonces, bueno, justamente enmarcar a la universidad y a la formación en este proceso de transformación que se está dando en Venezuela, es por eso que se implementa este programa. Y la idea, los pilares básicos de este programa tiene que ver con esto, ¿no? Justamente una formación crítica, una formación interdisciplinaria, transdisciplinaria también, y multidisciplinaria, hablan ellos, ¿no? Y no solo para pensarlo desde la abogacía, ¿no? El ejercicio de la profesión de abogado, digo, por así decirlo, el abogado liberal, ¿no? El abogado que tiene su estudio, que trabaja, sino también dando montones de elementos a la formación de juristas. Ellos hablan de eso, hay que formar juristas, hay que formar personas que sean capaces de intervenir en la realidad social, creando mecanismos de solución alternativa de algunos conflictos, entendiendo los conflictos sociales y las luchas que se dan en el seno de la sociedad. Y justamente ese es el desafío, ¿no?, que se ha dado este programa. La forma de implementarlo también dista muchísimo de lo que ocurre acá, ¿no? Esto de... Es casi una cuestión de Estado la reforma del plan de estudio, porque yo quería decirles que, bueno, que vamos a tratar de ponerlo a disposición de acá del programa, que lo puedan subir al blog para que todos los estudiantes que lo estén escuchando y lo quieran leer, va a estar ahí para disposición. Y bueno, después en todo caso hablar también con los compañeros de la agrupación, de las agrupaciones, que lo puedan tener ahí a la mano para aquel que esté interesado en leerlo. La verdad es muy interesante. dispara montones de discusiones que me parece son importantísimas darlas en una facultad, en una universidad pública de este tipo, ¿no? Me parece. ¿Hace mucho tiempo se está discutiendo este proyecto ya? El programa, en realidad, en Venezuela me está preguntando. Sí, está vigente. Bien. En realidad, también está enmarcado dentro de la misión Sucre, que le llaman, le llamó así. Viene de una política del Ministerio de Educación, en la parte de Educación Superior. Hay todo un programa, una misión que se llama la misión Sucre, justamente es también la de expandir territorialmente la universidad. Por eso que digo, es muy interesante de leerlo para ver lo que está pasando realmente en la universidad. Y justamente es eso, ¿no? Es llevar la formación del derecho no solo a las universidades, sino a trasladarlo a otros lugares. Y sí, está vigente y por lo visto está muy enmarcado en el proceso de cambio, de transformación social que está viviendo la República de Venezuela. Claro. Sí, quizá también para agregar un poquito, ¿no? El tema de las prácticas. Cosa que acá es algo que se ve como algo dicotómico, ¿no? El tema de la teoría y la práctica, y muchas veces estamos discutiendo teoría cuando nosotros nos vamos a relacionar con personas, ¿no? Allá está aplicado, se está institucionalizado en materias donde habla de comunidad, de trabajo en la comunidad, del abogado como rol profesional que actúa sobre las personas. Acá muchas veces discutimos teoría pareciendo que vamos a aplicar sobre teoría, cuando nosotros vamos a aplicar sobre personas, no vamos a relacionar como sobre personas. Por eso el tema también de la importancia de resaltar, ¿no? El materias como filosofía, como sociología, que están, digamos, dentro, que nos relacionan con el tejido social, con la realidad que tenemos hoy, y que, bueno, muchas veces hoy en la Facultad de Derecho no se da directamente, o cuando se hacen prácticas son como una forma casi de esclavismo, que no te suman puntos para la carrera, digamos. También pasa por ese lado de la discusión, ¿no? Cómo aplicamos nosotros lo que estamos estudiando para un beneficio de la sociedad en conjunto. Claro, como también para que el abogado se piense como actor social, ¿no? No como algo aislado, que es una máquina de sacar causas o de cobrar un mango por algo que termina resolviendo, vaya a saber uno cómo, ¿no? Sí, qué lejos estamos también, por ejemplo, de una materia que está en la Universidad de Venezuela, que es pueblos indígenas y sistemas jurídicos. Estamos como muy demasiado lejos. Estamos discutiendo a ver si filosofía tendría que estar o no como obligatoria en la Facultad de Derecho. Y ellos tienen una materia que es pueblos indígenas y sistemas jurídicos, entre otros, porque también tiene exclusión social y grupos vulnerables. Sí, estamos discutiendo como el bloque anterior, ¿no? El tema de si puede entrar gente al país o si se debe entrar gente al país, digamos, en la sociedad. Lo vemos en los diarios, en los grupos hegemónicos, los medios, y digamos, y acá se está aplicando en materias, en la formación de los roles profesionales, digamos, para institucionalizar que tenemos que trabajar y ser actores dentro de la sociedad, integrando a toda la comunidad como un Estado plurinacional. Bueno, igual, Andrea, esto es recién el comienzo. Como te decía, venimos, planteamos el tema y seguimos en los próximos encuentros. Crítica continúa y nosotros también con esta presencia acá para seguir. Hay muchas aristas y hay una discusión muy prolongada. Lo interesante es plantearla, es levantar el guante y seguir discutiendo sobre esto. Y queremos escuchar también las opiniones de los estudiantes y las estudiantes que nos puedan acercar acerca de esta modificación del plan de estudios. Por supuesto, también, bueno, por supuesto, los y las estudiantes cuenten con, en el caso si quieren, la página de Crítica Penal, también con el mail criticapenal@gmail.com para dejar todas sus consideraciones, o pueden llamarnos al 473-4433. Obvio que esto, como decía Pato, lo vamos a postear en la página para que lo tengan cerca, y por supuesto también quienes estén dando vuelta por la Facultad de Derecho pueden dar aviso a los compañeros de Sur Avanzada para que se le acerquen el material y, bueno, arrancar, como ustedes dicen, con esta discusión que vaya si hace falta en la Facultad de Derecho de Mar del Plata. Chicos, mil gracias, Rodrigo, Macarena, Lisa, Pato. Y bueno, gracias. Dentro de 15 días nos volvemos a ver. Poder. Derechos. Violencia. Garantía. Cárcel. Libertad. Policía. Fuerza. Abusos. Límites. Control. Autonomía. Acusación. Defensa. Desviado. Silenciado. Inseguridad. Inequidad. Justicia. Impunidad. Inocentes. Culpables. Crítica Penal. Porque las dualidades están. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. De la Azotea, 88.7, otra comunicación. Crítica penal, porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. ...473-4433 es el teléfono de la radio, nos pueden llamar. Y hoy el tema: criminalización de los inmigrantes. Como contábamos en un principio, tuvimos oportunidad de entrevistar en la semana a Marta Monclús Massó. Ella es española, pero está radicada en Argentina, trabaja en la Procuración Penitenciaria Nacional, es docente universitaria y además, y por eso también el motivo de la entrevista, autora de la tesis doctoral La gestión de la inmigración, el recurso al sistema penal para el control de los flujos migratorios. Por supuesto, la pregunta obligada de qué trataba y cómo trabajó su tesis, y esto nos contestaba. Bueno, esta tesis está centrada en el contexto español, en el marco de la Unión Europea, y es ahí donde se analiza este fenómeno migratorio que se afirma que se gestiona con instrumentos represivos o de control. Y nos decía también, bueno, ¿qué es lo que se ejerce sobre los inmigrantes? ¿Es una suerte de criminalidad o directamente discriminación? Eso es algo que no se puede como saber. Hay como algunas investigaciones, no en el contexto español, sino más bien en el contexto anglosajón, en Alemania también alguna, pero sobre todo en Gran Bretaña, trabajaron mucho este tema y muchos investigadores trataron de determinar eso, si es que los extranjeros o inmigrantes delinquían más o si había una discriminación por parte de las instancias del sistema penal, es decir, que la policía tenga más tendencia a detener a los extranjeros, que después haya como más tendencia a dictarles prisiones preventivas, a tirar adelante un proceso penal, y que se reflejaría en esta sobrerepresentación. La verdad que los estudios no pueden ser categóricos en un sentido u otro, pero sí que existen muchos estudios que demuestran que existe la discriminación en el sistema penal. Una cosa no excluye la otra, es decir, puede haber discriminación en el sistema penal y que además, bueno, los extranjeros o los inmigrantes en muchos casos forman parte de un estrato social que está como más excluido de los sistemas sociales. Entonces puede ser que también haya una mayor o menor tasa de delitos, pero es algo que no se puede determinar. Lo grave institucionalmente, desde el punto de vista del Estado, es que haya discriminación. Discriminación que, por supuesto, también se ejerce desde uno de los agentes del Estado, la policía, la relación conflictiva de los inmigrantes con la policía. Muy conflictiva. Hubo muchos sucesos que pusieron de manifiesto esa relación conflictiva. En los años 80, en Inglaterra, hubo como disturbios urbanos muy muy relevantes que fueron los primeros que manifestaron esa situación. Antes había habido también en Estados Unidos, ya en la década del 60. En Inglaterra, en los 80, porque es un país de más larga tradición migratoria, y después en otros países se replican. Lo vimos en Francia, no recuerdo el año, sería 2005 me parece, que hubo todos unos disturbios también así importantes, y después también lo encontramos en Italia, en España. Cada tanto hay como situaciones graves de disturbios o de casos de discriminación y de xenofobia muy muy marcados, ¿no? A veces aparece en la prensa como que en tal pueblo ha habido como una casa al inmigrante o cuestiones por el estilo. Esto en relación con la policía. ¿Qué pasa entonces con el servicio penitenciario y con el Poder Judicial? La relación conflictiva se ve muy claramente en el caso de la policía, porque puede llevar a este tipo de disturbios en la calle, ¿no? Que las minorías étnicas o los inmigrantes terminen como saliendo a la calle y haya como disturbios, precisamente porque se ven como muy hostigados por la policía. La instancia judicial siempre es la instancia que parece que tiene las manos muy limpias, no nos ensucian tanto, pero efectivamente hay como investigaciones que muestran eso, que los extranjeros son sometidos a prisión preventiva con muchos menos elementos que los nacionales, y como también algunas investigaciones han demostrado que hay como condenas más graves frente a un mismo tipo de delito. Instancia penitenciaria, después también puede haber como relación conflictiva, que haya discriminaciones concretas a los extranjeros, como peores lugares de alojamiento, problemas con el servicio penitenciario. A quien escuchamos es a Marta Monclús Manzó, docente universitaria, quien hizo una tesis, su tesis doctoral, la gestión de la inmigración, el recurso al sistema penal para el control de los flujos migratorios. Ella es española, está radicada en Argentina, pero nos habló de la ley de extranjería de España y esto fue lo que nos dijo. La legislación de España ha tenido como millones de modificaciones. Había como una primera legislación del año 85, que es la legislación que se aprueba cuando España ingresa a la Unión Europea. En ese momento no había como un problema migratorio en España. Los extranjeros serían un 2%, muy poco. Después, como fue incrementándose el flujo migratorio en los años 90 y fue muy rápido. Por eso ha habido como tanta alarma, ha sido un tema tan central de la agenda política y periodística también, porque desde el año 2000 más o menos hasta el 2009 se ha pasado de índices de extranjeros residentes en España del 2% a la actual, que supera el 11%. Todo eso ha generado que se aprueben nuevas leyes, porque las leyes nunca son acordes con lo que sucede en la realidad, pero el tema es que se han tratado de aprobar nuevas leyes que pongan freno a los flujos migratorios. El problema de base es que la ley no va a poder poner freno a flujos migratorios de ninguna forma, porque tiene más que ver con temas económicos, más bien, ¿no? La gente cuando toma la decisión de inmigrar o no toma tanto en cuenta la ley como si hay oferta laboral o no. La pregunta que le seguía era si se habían o no hecho presentaciones, declaraciones de inconstitucionalidad contra esta ley. En el año 2000 se modifica la ley de extranjería y en un primer momento fue una ley como muy inclusiva, pero al cabo de muy poco tiempo, de menos de un año, se modifica de forma regresiva. Pues de ahí en más se ha ido modificando cada 2-3 años, cada vez de forma más regresiva, bueno, idas y vueltas también en función del color del gobierno, pero ya a pesar de que, bueno, en los últimos años ya hubo un gobierno socialista, ya se mantuvo como una ley muy represiva, ya no hubo debate en ese sentido. La ley en sus distintas instancias de modificación fue sometida a recursos de inconstitucionalidad y algunas veces se tuvo que dar la razón de que estaba vulnerando derechos. Algunas de esas modificaciones que no permitía la atención médica, por ejemplo, en el caso de indocumentados o la educación, y todo eso fue modificado porque, bueno, eso es inconstitucional. También Monclús Mazó nos hablaba de otro de los aspectos de esta legislación que, como decíamos recién, se refiere a la Ley de Extranjerías de España, sancionada en el año 2000, sobre la regulación o la residencia de hecho que se daba como excepción. Y esto es lo que decía Monclús Mazó. Hay una vía como excepcional. Antes había como una vía como muy establecida de a tantos años de residencia de hecho podían acceder a la regularidad. Ahora eso quedó como una forma más excepcional y piden que el ingreso ya sea como regular. Pero alguna forma excepcional por motivos humanitarios todavía permanece, más residual. Bueno, y recién escuchábamos sobre la regulación o residencia hecho como excepción y luego nos hablaba de las diferentes medidas de control que recaen sobre los inmigrantes. Hay unas medidas que son claramente de control de ingreso, como son los rechazos en frontera. Eso es cuando una persona llega, ya sea en una frontera terrestre, marítima o en un aeropuerto internacional, llega al país, pueden rechazar su ingreso. Hay como un margen de discrecionalidad amplio, ¿no? En muchos casos, ¿no? No existe apenas procedimiento administrativo para eso, como que chequean a algunos documentos y pueden mandar de regreso a la persona que está ingresando. Después la devolución es una vez la persona ha ingresado irregularmente, pero eso se ha utilizado sobre todo cuando llegan por vía marítima, en las denominadas pateras. Si los encuentran ahí justo ingresando, bueno, hacen como la devolución, que es similar, también es algo como una vía muy expeditiva. Y finalmente la expulsión ya implica un procedimiento administrativo. La persona tiene que ser sometida a ese procedimiento administrativo, que tiene como algunas mínimas garantías de defensa, puede apelar y todo eso. Y en esos casos es donde entra también en juego el tema de los centros de internamiento para extranjeros. La persona, cuando es sometida a un procedimiento de expulsión, en muchos casos para garantizar que pueda hacerse efectiva esa expulsión, es detenida en esos centros de internamiento, que es algo que es muy cuestionable. Bueno, de esos centros de internamiento justamente es de lo que nos habla Marta Manclús Mazú en el próximo audio. Los centros de internamiento son una medida que está prevista en la ley, que dice que, bueno, la persona podrá ser detenida en esos centros de internamiento. Es una medida que fue sometida, impugnada su constitucionalidad ya cuando se crea inicialmente en el año 85, y lamentablemente el Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad de estos centros de internamiento, pese a que había argumentos muy sólidos de parte de los recurrentes, en ese caso fue el Defensor del Pueblo, diciendo que eran ilegales, porque la Constitución española tiene un artículo que dice que la autoridad gubernamental no podrá privar de libertad a nadie. Entonces se entiende a partir de eso que tiene que ser como un juez el que prive de libertad. Y efectivamente, para salvar esa inconstitucionalidad, que sería que la policía ordene la detención de una persona y la someta a esos centros de internamiento, hay una intervención del juez. El procedimiento prevé que la policía lleve al extranjero ante el juez y que el juez ordene el ingreso en un centro de internamiento. Pero como eso no sucede en el marco de un proceso penal, sino que es una privación de la libertad para un fin administrativo como es la expulsión, puede ser cuestionable. Va, yo entiendo que es cuestionable, que es inconstitucional, que no debería poderse privar de libertad a una persona para garantizar una expulsión administrativa, sino que la privación de la libertad es algo como muy... la libertad es una de las garantías básicas de un Estado de Derecho, y nomás podría ser privada en el marco de un proceso penal. Pero bueno, no lo entendió así el Tribunal Constitucional, lamentablemente. Crítica penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Que hay otras voces? Que tenemos otras cosas para decir. Voces. Voces. Voces. Voces. Que nacen sin métodos ni retórica. Que descubren que hay otras voces. Otros sonidos. Otros silencios. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Adhieren y apoyan a Crítica Penal. Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB. Porque defendemos la maternidad libremente elegida, voluntaria y deseada. Exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. comunicate, no es un delito. 473-4433 criticapenal@gmail.com criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Escuchando a Marta Monclús Mansó, española radicada en Argentina, docente universitaria, sobre ese tema de la criminalización de los inmigrantes, y hacía referencia en un momento de la entrevista a, bueno, en Italia se entiende a la inmigración ilegal como un delito. Escuchemos lo que decía. Eso forma parte de esa misma persecución a la inmigración, ¿no? De no saber qué medidas tomar para frenar los flujos migratorios y que no se van a frenar con leyes. Pero bueno, pese a todo, lo que hacen es endurecer leyes, establecer nuevas instancias de persecución de los inmigrantes para tratar como de contener esos flujos, lo cual no sirve, pero lo que sí hace es hostigar a esas personas y generar como conflicto social. Y seguimos recorriendo el mundo en referencia a este tema. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Vamos a hablar de, o en todo caso vamos a escuchar lo que decía Marta Monclús Mansó respecto del arresto de los inmigrantes por sospecha razonable. Esto pasaba justamente en el estado de Arizona, hablando del país del norte. Forma parte de esta misma política de limitar como los derechos y garantías para una población específica que son los inmigrantes, ¿no? Se va quebrando cada vez más la igualdad ante la ley de las personas, digo, la población de extranjeros o inmigrantes, se le van como restringiendo garantías y derechos que no se le restringen a los nacionales, como que se crean ciudadanos de segunda categoría en ese sentido. Del norte llegamos al sur, Argentina, la relación sobre los inmigrantes y el derecho en nuestro país. En el caso de la Argentina existe una ley migratoria, la 25871, que es una ley garantista. Eso es como una ventaja porque, bueno, al menos el marco legal fundamental es inclusivo. La ley migratoria argentina es una de las leyes migratorias más inclusivas que conozco. Después el problema que existe es cómo se aplica o cómo funciona en la práctica esa ley. Lamentablemente esa ley todavía no tiene reglamentación, no ha sido reglamentada y por lo tanto el operar concreto de las instancias de control migratorio no está regulado y actúan un poco como les parece o en función de cómo actuaban anteriormente, ¿no? Con un marco legal que era una ley de la dictadura. Entonces, bueno, eso es como una problemática de la Argentina que todavía no está muy definido cómo tienen que operar las instancias como migratorias. Monclús Mansó nos sigue hablando de la Argentina. Hablábamos de una ley sancionada que calificaba directamente como garantista, como progresista. Sin embargo, hay una peculiaridad, que esa ley no fue reglamentada inmediatamente. A ver, nos comenta por qué. La sanción es del año 2003, hace años ya que debería estar reglamentada. Sí, bueno, eso deja como espacio a discrecionalidad o arbitrariedad. De todos modos, hay que reconocer que en la Argentina, si bien la ley tenía como previsto también que pudiera detenerse a una persona en el marco de también un procedimiento de expulsión, no se aplica eso, no se está deteniendo a gente en centros de internamiento, no se han creado centros de internamiento, y lo que sí dice la ley y ahora se está respetando es que no se puede detener a inmigrantes por temas migratorios en la cárcel, que eso hace unos años todavía sucedía y desde la ley no sucede más. Y lo que todo parece indicar es que hay una ideología de fondo, ¿no? ¿Tiene relación con esto la ideología del extranjero como el enemigo? Bueno, a ver, sobre esto nos hablaba Monclús Mansó. No está ni siquiera tan elaborado ideológicamente en muchos casos, ¿no? Hay algunos que sí, porque hay determinados teóricos, sociólogos o algo así que como han tratado de dar algún tipo de fundamento a eso, pero sobre todo vinculado al tema del Islam mucho, algunos argumentos sobre el choque de civilizaciones y todo eso. Es más bien una práctica, discursos políticos, mediáticos, que son muy imprudentes porque los resultados de todo este proceso de criminalización y persecución de los inmigrantes pueden ser tremendos. Digo, tenemos la experiencia americana, ¿no? De lo que se constituyó una underclass, que le dicen, ¿no? con la población negra a base de discriminación y persecución, y me parece que estamos siguiendo por el mismo camino. Bueno, al menos así lo anuncia ya hace tiempo Bacon, que es un sociólogo francés que trabaja en Estados Unidos, y me parece que vamos un poco por ese camino, porque pese a todo este hostigamiento, los inmigrantes siguen llegando, viven en los países europeos perseguidos, pero sobreviven ahí, crían a sus hijos, y los hijos van a tener la ciudadanía en muchos casos, y van a ser ciudadanos europeos con un resentimiento que por algún lado va a explotar en los próximos años. Hasta acá, Marta Monclús Mazó. Muy interesante. Muy interesante, muy ¿no? interesante, ¿no? ¿A vos te gustó la entrevista, Ledín? Sí, y aparte que me parece que hay algo que subyace de fondo, que la prosperidad no tiene residencia fija, la prosperidad va cambiando de lugar, y así también las malas condiciones. Entonces, es lógico que las personas busquen esa prosperidad y busquen salir de las malas condiciones, ¿no? Por eso es que la migración siempre va a existir. Bien, al igual que hoy salió publicada en el diario El Atlántico una entrevista un poco más ampliada con Roberto Gargarella, quien la semana pasada entrevistamos por el tema de la criminalización de la protesta social. La semana que viene, el lunes próximo, la entrevista a Marta Monclús Mazó en el diario El Atlántico, www.diarioelatlántico.com. Albanese clandestino, boliviano clandestino, mexicano clandestino, marihuana ilegal. Gracias, gracias.